Buenas noches, frikis. He creído que una forma de llegar a vosotros podría ser a través de un podcast. La verdad es que nunca he hablado delante de un micro y no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Quería escribir algo, bueno, quiero escribir, explicaros algo. Y no sé, vea qué, digo, me he metido en mis archivos y he encontrado una poesía que no recuerdo haber escrito. Se llama Más llenos que la luna llena. Os lo leo. Qué estúpido fui al creerme superior. Era un ciego sin vara ni perro. Quería salvar a los demás cuando mi vida erraba al azar. Creía sentir más allá de la realidad. Mis fantasmas me hechizaban, se materializaban como seres extraños, hasta que apareció ella. Era diferente, llena de vida, también llena de rencores, pero como la luna, llena. Viví con mi pasión, me fundí en su interior, me contagió la enfermedad, viví más allá de la realidad. Era diferente, llena de vida, también llena de rencores, pero como la luna, llena. Hasta que él nació, un ser mejor, más lleno de vida, más lleno que la luna llena. Y hoy estamos aquí, uno con mi pasión. No somos ella y yo, somos él, un ser más allá. Somos diferentes, llenos de vida, vacíos de rencores y más llenos que la luna llena. Sabadell, 9 de septiembre de 1999. La verdad es que no recuerdo haberla escrito, pero bueno, era solo una primera prueba, a ver cómo me recibís. Así, detrás de un micro, ¿vale? La intención de realizar un podcast no es exclusivamente pegaros la paliza, también en audio, sino más adelante también poder entrevistar, hablar, así que la gente de la comunidad pues la vayamos escuchando también, aparte de irla leyendo, ¿vale? Bueno, no me enrollo más. Un abrazo y un beso para todos. Buenas noches, frikis. Postdata. No quiero editar demasiado todo lo que vaya hablando, porque me gustaría que la comunicación que haya entre nosotros sea lo más auténtica posible. Y no importa si uno habla mejor, otro peor, uno más alto, uno más bajo. La intención es esto, escucharlos realmente lo más auténticamente posible, de forma que salga con el mínimo de escudos, filtros, historias que tenemos en nuestra mente, para eso, solo para conocernos con más profundidad. ¡Hala! ¡Fins ara!